Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, hace un rato nada más hablábamos de la información que nos llega desde los diferentes municipios y destacábamos justamente que desde el municipio de Maldonado, también desde el de Punta del Este, nos llega la información sin tener que recurrir nosotros a las redes para interiorizarnos del tema. Y en esta oportunidad nos llegaba invitación para lo que va a ser la presentación del Centro de Monitoreo y Videovigilancia en el municipio de Maldonado, cosa que nos llamaba la atención teniendo en cuenta que tenemos un centro de monitoreo. Pero queremos saber específicamente qué es lo que abarca o qué es lo que cubre, mejor dicho, este centro de monitoreo que va a estar instalado allí en el municipio de Maldonado. Y para eso hemos convocado al alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, a quien le damos los buenos días y le agradecemos el tiempo. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Karina, Jorge, a toda la audiencia. Hola, Andrés. Un gusto estar con ustedes una vez más. Bien. Andrés, bueno, ya escuchabas la introducción, queremos detalles y cómo surge lo que va a ser este centro de monitoreo allí ubicado en el municipio de Maldonado. Bueno, sí, es importante aclarar, como bien decías tú, Karina, que el tema de que, claro, no tiene nada que ver con el centro de monitoreo integral que lleva adelante, obviamente, el Ministerio del Interior cogestionando con la Intendencia de Maldonado. Este es un centro de monitoreo interno de las dependencias del municipio de Maldonado. Como ustedes saben, nosotros tenemos la gestión, además de nuestra sede en la vieja estación de AFE, tenemos la gestión del cementerio, tenemos la gestión de los predios feriales en el predio Avenida Iguá, además tenemos la oficina central donde se basa el cuerpo inspectivo del municipio de Maldonado, tenemos el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, tenemos 9 centros comunales en diferentes barrios de Maldonado y estamos prestos a inaugurar un 10º centro comunal, que es el que estamos construyendo, una magnífica obra en el comunal del barrio de San Marcos. Entonces, en definitiva, tenemos por lo menos 14 instalaciones en distintos lugares de la ciudad que son del municipio de Maldonado. La seguridad del municipio, a través de una licitación pública, la tiene a cargo la empresa Tepeyo. Ellos nos hicieron, además, un planteo en su momento de que parte de la seguridad pudiese ser monitoreado a distancia a través de cámaras de seguridad, del circuito de videovigilancia, para lo cual se confeccionó toda una red estratégica de cámaras de seguridad. Al principio fue como experiencia piloto, después obviamente fuimos ampliando esa red. Tenemos un centro de monitoreo integrado que combina además lo que es la parte de la videovigilancia con la guardia presencial y lo que vamos a estar inaugurando, que la empresa Paz estaba especialmente interesada en mostrarlo, es ese circuito de videovigilancia y la base operativa que están en las oficinas del municipio de Maldonado para mostrarle, bueno, a la población, en este caso ustedes, a la prensa como agentes de difusión, de qué forma encarábamos el tema de la seguridad en las dependencias del municipio de Maldonado. Pero siempre hacer la aclaración que es un tema de videovigilancia interno de nuestras dependencias, y eso que quede especialmente claro para que no genere confusión a la audiencia, ¿no? Claro que sí. Quiere decir que los 14 centros van a estar monitoreados a través de las cámaras y también con guardia presencial, Andrés. Sí, no todos tienen cámaras de videovigilancia, solo algunos los tenemos en nuestra sede del municipio. Tenemos, obviamente, también en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, tenemos en algunos centros comunales y proyectamos, y esto es importante, y ya hemos hecho el tendido interno para poderlo lograr, pero falta llevar, obviamente, toda la conexión de fibra óptica, esto es un trámite que tenemos que hacer, obviamente, con la gente de Antel, las cámaras de vigilancia para la necrópolis, para el cementerio de Maldonado. Pero la parte vieja, y además estamos prestos a inaugurar las nuevas instalaciones que requieren de un control importante. Hemos recibido denuncias, inclusive de algunos vecinos que le han robado unas de las placas de bronce de sus familiares, que a veces se han encontrado gente. Más que ahí en la noche se ha logrado controlar, pero inclusive hemos tenido casos de vandalización durante el día. Estamos vigilando, controlando, y creemos que con una extensión del tendido eléctrico que nos permita colocar cámara, vamos a tratar de evitar esas vandalizaciones. Y sí, hicimos un tendido que no estaba previsto en la memoria escritiva de la licitación original del nuevo cementerio, que obviamente lo encargó la Intendencia, no el municipio, pero el municipio, como nosotros tenemos la gestión, Karina, después, todo lo que quede inconcluso después para nosotros son problemas en lo cotidiano. Entonces lo que acordamos con el área de planeamiento es que el municipio, antes que se tirara todo el tendido de hormigón de suelo, íbamos a hacer las conexiones para poder a futuro colocar las cámaras de seguridad. ¿Estas cámaras van a tener visualizadoras las 24 horas? Sí, efectivamente, hay un centro de monitoreo permanente, obviamente en algunos lugares cuando hay presencia de guardia presencial, se descansa un poco también en eso, pero cuando no tenemos guardia, automáticamente desde el centro de monitoreo se pone especial foco en esa zona. Tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 30 días, de manera que también pueden ayudarnos a visualizar en caso de que haya alguna vandalización o algún hurto. Y es una forma de tratar de dar más seguridad. Acá hay un tema importante. Muchas veces las cámaras de seguridad, cuando sirven para aclarar un hurto, sí, efectivamente es más notado. El problema es que en realidad es una ventaja, es cuando evita que hayan más hurtos, porque al evitárselo estamos ante algo que no sucedió. Entonces es más difícil valorar el efecto preventivo cuando algo no sucede, ¿no? Que cuando sí sucede. Pero bueno, el objetivo es este, ¿no? Que las cámaras de seguridad estén, que la población sepa que gran parte del municipio está en un centro unificado de biovigilancia, y que eso sirva para seguridad de todos. Ya ha dado resultado en el caso de algunos hurtos que se han podido aclarar a través de la biovigilancia. Y lo que se quiere ahora es mostrar la profesionalidad con la que se trabaja, el máximo esfuerzo para dar garantías de seguridad a los usuarios. ¿Quién va a hacerse cargo del costo, tanto de lo que es la instalación como de los visualizadores? Y por supuesto también de lo del tema del mantenimiento. ¿A quién compete el financiamiento? Eso compete a la empresa adjudicataria de la licitación. Esto ya fue parte de la propuesta con la que ellos se presentaron al llamado licitatorio. Hicimos al iniciar el periodo. Por lo tanto, esto es parte del trabajo, de la inversión que hace la empresa en seguridad, pero que en su momento nosotros lo valoramos como un punto importante, no digo como experiencia piloto, porque un sistema de biovigilancia, además Maldonado ya tenía el sistema integrado de biovigilancia, pero sí nos parecía que era un plus añadido que le podía dar un diferencial, como a los hechos está funcionando. Por eso la idea es que ustedes lo puedan conocer y aquilatar el buen trabajo que se realiza. Bien, a ver, que no entendí muy bien. La empresa se hace cargo de lo que es la instalación y los visualizadores, pero el costo final, ¿quién lo paga? ¿El municipio? No, eso va incluido en la propuesta. El municipio ya tenía un sistema de cámaras instalado, lo mismo que el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, lo mismo el Centro Cultural. En este caso lo que la empresa hizo fue integrar esas cámaras de seguridad al circuito cerrado y después colocar cámaras adicionales que por supuesto fueron a costo de la empresa, ¿no? Porque esa parte de la propuesta de la empresa con la cual se hizo adjudicataria del servicio. Bien, Jorge. La parte de las cámaras ya la tenía el municipio integrado y lo que se hizo fue integrarlas al circuito y fortificarlas, eso sí a cargo de la empresa. Perfecto. Ampliarlas, digamos. Jorge. Andrés, una vez que quienes están monitoreando ven alguna situación de dificultad irregular o que requiere de alguna intervención, ¿cómo se manejan? ¿Tienen a su vez también un equipo allí de apoyo, de respuesta? ¿Se comunican a donde correspondan, la jefatura, los bomberos, al hospital? ¿Cómo se manejan los visualizadores cuando detectan alguna situación que necesita de alguna acción de parte de ustedes? Por supuesto, cuando se trata de algún hecho vandálico, se recurre a hacer la denuncia en la seccional correspondiente, uh-huh. ¿No? El aviso a la policía, si es, por ejemplo, como tenemos en el comunal de, por poner un ejemplo, en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, o en el comunal de La Candelaria, por ejemplo, o en el comunal de Santa Teresita, se da aviso a la seccional sexta, que es a quien corresponde. Y así sucesivamente en las distintas localidades. De hecho, ya ha pasado, inclusive muchas veces cuando se ha podido percatar en la vía pública algún desván o algo que no afecte directamente las instalaciones del municipio, pero sí que sea un hecho a prever o a detener a tiempo, y también se ha hecho el comunicado a la jefatura correspondiente. Y ha funcionado bien, estamos conformes, está bien el servicio, y por eso que se decidió de común acuerdo con la empresa hacer el lanzamiento de este centro de monitoreo. Bien, Andrés, ya el tendido y la todo lo que tiene que ver con las cámaras con las cuales van a trabajar, ¿ya está todo en funcionamiento o esta es una parte de futuras extensiones que ya tengan previstas? No, está previsto ampliarlo, por ejemplo, en la zona del cementerio, como les decía, para poner mejor, más seguridad y mejor seguridad, sobre todo en la parte nueva del cementerio. Que repito, está muy avanzada, está prácticamente listo para inaugurarse, está trabajando inclusive con algunos arreglos de última hora que no estaban en el pliego original. Recién vengo saliendo precisamente una reunión de la Dirección de Planeamiento, que fue donde se inició todo este trabajo de la Intendencia, para dar los últimos retoques para que la operativa posteriormente para nosotros se haga más fácil, más sencilla, pero ahí necesitamos todavía hacer el cableado de la fibra óptica, que está es más complejo, una obra de mayor volumen, tenemos que llevar desde la ruta el cableado hasta el cementerio, y no descartamos también a futuro, aunque no está seguro, previsto ahora, que lo ampliemos también en otros centros comunales, pero de momento la seguridad está prevista y bueno, bien cubierta, garantizada en las distintas áreas del municipio. Repito, haciendo esta mistura, ¿no?, alternando lo que es la guardia presencial con las cámaras de seguridad a través del sistema de videovigilancia. Gracias, Andrés, por esta charla, muy amable. Muy amable, saludos a ustedes y a todos. Gracias, gracias. Bien, despedíamos a Andrés Rapetti, alcalde de Maldonado, que nos contaba lo que va a hacer el funcionamiento de este centro de monitoreo y videovigilancia en el municipio de Maldonado. Solo para cerrar, Jorge, déjame contarte además que estuvimos hablando con el director de tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pigolá, que nos contaba que sí, que hay convenios para las contravenciones, para las multas. La única que no tiene convenio y ni financiamiento es la multa por espirometría. La espirometría no se realiza a convenio, pero el resto, en la sección tributos aquí de la Intendencia, se puede financiar hasta en 36 cuotas. Bien, bueno, que vayan tomando recaudos. Así la persona que lo consultaba con Ricardo, reiteramos, se puede entonces financiar hasta 36 cuotas allí en la dirección de la sección tributos de la Intendencia de Maldonado. Ahora sí, Jorge, dale, cerramos. Gracias. Nos encontramos en un rato. Chau.